los grupos humanos cuando decimos afro. Decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Muy buenos días, aquí estamos cerquita de usted, amiga, amigo, para darnos un estrechón de manos y abrazarnos desde nuestra música nacional. Hoy hablaremos sobre la discriminación. Las canciones han sido seleccionadas de acuerdo al tema. Mi nombre es Rubén Congo y con la siguiente canción, A su Manu, interpretada por el esmeraldeño Marvel Caicedo, les decimos a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a la fiesta musical Bomba Ecuador. Su mano munaña, su mano África. Sumana nabito, sumano su ala labito, gini gini di ala la la batu gini, gini gini di mana na na batu gini. Afrodescendiente, estoy contigo. Es para mi primo, para mi hermano, para mi amigo. Afrodescendiente, estoy contigo. Es para mi primo, para mi hermano, para mi amigo. Afrodescendiente, estoy contigo. Es para mi primo, para mi hermano, para mi amigo. Afrodescendiente, estoy contigo. Salam aleikum. Aleikum assalam. Salam aleikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Alaikum assalam. Aquellos tiempos de maltrato terminaron. Hermano mío, levántate, no eres esclavo. Ven junto a mí y caminemos hacia el prado, de donde con violencia ambiciosos nos sacaron. El viejo continente hoy nos está llamando. Y aún vive en nosotros el anhelo de libertad y de poder llegar hacia sus verdes prados y poder caminar con todos nuestros hermanos allá en África. Salam aleikum. Aleikum assalam. Salam aleikum. Aleikum assalam. Salam aleikum. Aleikum assalam. Salam aleikum. Aleikum assalam. Gini gini. Aleikum assalam. Salam aleikum. Aleikum assalam. Salam aleikum. Salam aleikum. Aleikum assalam. Salam aleikum. Aleikum assalam. La Organización de las Naciones Unidas institucionalizó el 21 de marzo como fecha significativa para sensibilizar y recordar que el sistema del apartheid, con sus atrocidades y crímenes, no debe volver a ocurrir jamás en ningún lugar de la Tierra. Y debemos trabajar todos, sin descanso, por la comprensión de la diversidad humana y cultural, propiciando la convivencia fraterna y la justicia social, por supuesto, como pilares para la construcción permanente de la paz. A continuación, escuchemos al grupo Auténticos del Valle interpretando la canción Rica Bomba. Recordemos que el 20 de marzo de 1960, más de 5.000 personas africanas estaban reunidas pacíficamente para protestar por las nuevas leyes de segregación racial en Sudáfrica y fueron reprimidas a tiros por la policía, que dio el resultado de 69 personas asesinadas y más de 200 heridas. Esto es Bomba Ecuador, amigos. Y recibamos al grupo Relámpagos de la Bomba, interpretando El San Juanito, Ñuka Llata. Thank you. Aquí estamos en Bomba Ecuador, siempre contentos y con los temas que todos deseamos conocer más de ellos. El racismo es un prejuicio aprendido. No se nace racista. De igual forma, nadie tiene derecho a discriminar a cualquier persona por el color de su piel, por su lengua o por su acento, por su lugar de nacimiento, por sus hábitos de vida, por sus orígenes y tradiciones o por su pobreza. La discriminación racial es una cortina de humo que nos aqueja. Nos aqueja a todos y está en nosotros ponerle término final. Escuchemos a Diego Mario Congo interpretando el tema musical No me voy de ti, Ecuador. No me voy de ti, Ecuador, yo amo a mi país. No me voy de ti, Ecuador, yo amo a mi país. Yo nací aquí y aquí soy feliz. Yo nací aquí y aquí he de vivir. Yo nací aquí y aquí he de morir. La gente viaja día a día, váyanle bien, váyanle mal, porque Ecuador no puede más. La gente viaja día a día, váyanle bien, váyanle mal, porque Ecuador no puede más. Porque solo hay alegría para los de cuello blanco, para la politiquería y para los pobres fieles. Porque solo hay alegría para los de cuello blanco, para la politiquería y para los pobres fieles. Solo queda sufrir, solo queda llorar. Ya no hay de qué vivir, no hay en qué trabajar. Solo nos queda sufrir, solo nos queda llorar. Ya no hay de qué vivir, no hay en qué trabajar. Es un país exportador, exijamos nuestros derechos, hermanos. Si tenemos minas de oro, también tenemos petróleo. Es un país exportador, exijamos nuestros derechos, hermanos. A esta hora vamos a compartir el diálogo de los compadres y una reflexión de Hatari Nyagui por el Día de la Discriminación, seguido también por la canción de Edgar Gonzalón, Bomba Loca, para ustedes. Oiga, compadrito, ¡qué frío que ha estado haciendo en Quito! Desde hace varios días está el clima así, compadrito. ¿Y por qué no me avisó que estaba así el clima, compadrito? Va a venirme comprando un poncho y un saco. esos que venden solo en Otavalo. ¿Quién sabe, compadrito, que estoy desplatado? Y el saldo de mi celular con las justas me alcanzó para invitarle al programa. Pero para estar chateando y hablando con la que sabemos, para eso sí tiene sinvergüenza, ¿no? Ya se está saliendo del tema, compadrito. Mejor échese unas coplas. Ahí le va, compadrito. Pregunto sin vacilar, que esto no comprendo yo. Si el sabio quiso la tierra, ¿de qué color la dejó? Negra fue la cruz de Cristo, donde murió el Redentor. De negro vistió María, viendo morir a Jesús. El ser negro no es afrenta, ni color que quita fama, porque de zapatos negros se viste la mejor dama. El negro con su color y el blanco con su blancura, todos vamos a quedar en la misma sepultura. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. A la final, después de un par de centímetros de nuestra piel, somos iguales, somos seres humanos. La discriminación no es más que un esquema, es una tara que tenemos en la mente que debemos romper. Desde Hatari Ñawi, quien les habla, Factor, un saludo para Bomba Ecuador. Aquí apoyando a todos estos procesos que nos ayuden a despertar conciencia. A despertar conciencia. ¡Epa! ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Es para que bailen! ¡Es para que bailen! ¡Y siga! ¡Siga, siga, siga, siga, siga! ¡Uy! Para que goce, es para que baile, es para que goce. es para que baile. Salida es para que goce. Juncal es para que baile. Guajara es para que goce. Mira es para que baile. Ibarra es para que goce. El Chota es para que baile. Carpuela es para que goce. Mapupí es para que baile. Guajara es para que goce. Santana es para que baile. La Loma es para que goce. Cabuyal es para que baile. Y para todo el Ecuador. Amigos, estamos conversando sobre el racismo y la discriminación. El racismo es una violación que está en contra de los derechos humanos y de la dignidad humana. Sin embargo, es una situación que ha existido desde hace mucho tiempo y a la que hoy todavía se enfrentan millones de personas en el mundo. Esto es Bomba Ecuador. Y antes de irnos con los mensajes de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigos, escucharemos a don Fabián Congo interpretando la canción No Más Guerras. Señor, dame fuerzas para cantarles esta canción a todos mis hermanos del Ecuador y del mundo. Señor mío, te lo ruego, que reine la paz. La violencia nunca es buena, no más guerra, es mejor amar. La violencia nunca es buena, no más guerra, es mejor amar. Por eso un día espero verte pronto, date un abrazo de felicitación. Que nos ayudes a vivir como hermanos, porque los pueblos no debemos pelear. Que nos ayudes a vivir como hermanos, porque los pueblos no debemos pelear. Este día te lo ruego, dame fuerza para perdonar. Te confieso que soy débil y es muy fácil de caer en el mal. Te confieso que soy débil y es muy fácil de caer en el mal. Para perdonar.

vas así, cuando tú te vayas para la gran ciudad. Como dice que cuando tú crees que todo está bien, te digo no, no, no, siempre hay algo que está mal. Ay, yo no sé cómo vas así, cuando tú te vayas para la gran ciudad. Como dice que, sabes mami, yo quisiera estudiar, pero no me gusta verte todos los días trabajar. Ay, yo quisiera irme a la gran ciudad a buscar nueva oportunidad. Como dice, sabes mami, yo quisiera estudiar, pero no me gusta verte todos los días trabajar. Ay, yo quisiera irme a la gran ciudad a buscar nueva oportunidad. Como dice, voy a buscar empleo y creo mi futuro veo. Y yo deseo que no le falte nada, mamá. No, no, no, siempre hay algo que está mal. Ay, yo no sé cómo vas a hacer cuando tú te vayas para la gran ciudad. Como dicen que cuando tú crees que todo está bien, te digo no, no, no, siempre hay algo que está mal. Ay, yo no sé cómo vas a hacer cuando tú te vayas para la gran ciudad. Como dicen que esta es la historia de un chico de barrio. Pensaba en su hermano y en su gran mamá. Esta es la historia de un chico de barrio. Pensaba en su hermano y en su gran mamá. Déjame contarte lo que sucede cuando en la casa no hay que comer. Va para la ciudad y ahí es que te encuentras que no tiene nada que hacer. Y entonces comienzas a delinquir. Y tú estás seguro que esto no es para ti. Pero la misión es sobrevivir. Y hay que hacerlo porque tú no eres de aquí. Déjate llevar por lo malo, siguiendo los caminos extraños. Y te dominó, mira la codicia. Pero perdiste la vida en la vía. Esa es la historia de un chico de barrio. Pensaba en su hermano y en su gran mamá. Esa es la historia de un chico de barrio. Pensaba en su hermano y en su gran mamá. Va a buscar empleo y creo mi futuro veo. Y yo deseo que no le falte. Las acciones, conductas y actitudes que tengan por objeto la discriminación, distinción, exclusión o restricción, a que toda persona se desarrolle en condiciones de igualdad de los derechos humanos, es un acto de racismo. Y también puede ser sinónimo de discriminación cuando se manipula lo que está escrito en el libro de la Constitución para favorecer a un cierto grupo de la sociedad o partido político. Escuchemos de inmediato al grupo Raíces Negras interpretando el tema musical No Calles, de la producción volumen número 3, letra de Amor Silvestre y Alamiro Bolaños, No Calles. Oye, brother, Raíces Negras reportándose desde Ecuador, protestando por tanta injusticia. ¡Vaya ahí! Thank you. De pronto un comisario mi guitarra me quitó y me dijo, negro mala raza, no pareces artista con esa horrible traza si no escucho tus canciones en la radio. Por si me estás mintiendo, tras rejas yo te encierro y le dije, ¿sabe qué le dije? Para mi gente, allá usted, y que esto le resiste, pero mire, la vida como cuesta, a mi hasta le margina, pero el Congreso apesta, porque algunos gobiernos son como una orquesta, que le cantan al pueblo, para ya se ve la fiesta, tanto bla bla, después se van robando, miles de billetes, el pueblo ecuatoriano, por eso ahora, a mi gente del valle, y a todo el que se calla, le pido que no calle, calle mi gente, por tu frente siempre, siempre para arriba, lo que siente, que a mi pueblo nadie, nadie lo prima, calle mi gente, porque al fin y al cabo reina la democracia, lo que siente, aunque al fin de cuentas vivamos en la ruina, calle mi gente, diga lo que siente. Pido Dios mío, que no deje de crecer el frijol y la yuca, pa' que mi gente del valle de hambre no se muera nunca, que llueva la paz, disfrazada de lucero, para que la igualdad reine en el mundo entero, que llueva la paz, disfrazada de conciencia, para quienes nos marginan, no nos cierran sus puertas, calle mi gente, por tu frente siempre, siempre para arriba, lo que siente, que a mi pueblo nadie, nadie lo calle mi gente, porque al fin y al cabo reina la democracia, diga lo que siente, aunque al fin de cuentas vivamos en la ruina, calle mi gente, por tu frente siempre, siempre para arriba, diga lo que siente, que a mi pueblo nadie, nadie lo oprima, calle mi gente, porque al fin y al cabo reina la democracia, diga lo que siente, aunque al fin de cuentas vivamos en la ruina, calle mi gente, diga lo que siente, no calle mi gente, diga lo que siente. En Ecuador, como en toda América Latina, seguimos interiorizando la herencia colonial española, que impuso en nuestra conciencia colectiva la imagen de la supremacía y la dominación de raza blanca y su mundo cultural sobre las razas y culturas no blancas, como africanas, indígenas, americanas, asiáticas, etc. Señoras y señores, esto es Bomba Ecuador, y en estos instantes escuchemos a Lele, que nos entrega la canción Solo le pido a Dios. Le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre así hoy solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios, ay no, que el punto no me sea indiferente, que no me abofetee en la otra mejilla y toda pobre inocencia de mi gente. pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre. Así el solo sin haber hecho lo suficiente, solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de mi gente. Guerras que pisotean ahí a mi gente, y eso no pueden ver los gobernantes y su presidente. Que matan a la gente con sus impuestos incongruentes, que matan a la gente con sus leyes intransigentes, que matan a la gente. ¡Ay, no! Y el que le mata. Las fechas conmemorativas como esta del Día de la No Discriminación son para abrir la puerta de nuestro corazón y de alguna manera lograr sensibilizarnos, porque no se puede combatir a la violencia con más violencia, ni se podrá hablar de libertad cuando existen todavía personas en el mundo que le roban la libertad a otras. Escuchemos al grupo Poder Negro interpretando el tema musical Herencia Africana. Es derecha de verdad. Es derecha africana. Es derecha de verdad. Esto lo llevo en la sangre. Nadie nos puede igualar. Esto lo llevo en la sangre. Nadie nos puede igualar. Que suene la bomba y el timbal. Que suene la bomba para gozar. Que suene la bomba y el timbal. Que suene la bomba para gozar. Que suene la bomba y el timbal. Que suene la bomba para gozar. Que suene la bomba y el timbal. Que suene la bomba para gozar. Amigos, desde el primer día que se constitucionalizó en el Ecuador, el Ministerio de Educación ha sido cómplice de la ignorancia de los ecuatorianos sobre la presencia africana en el Ecuador. El pueblo afro pide que sus propuestas sean integradas también en la política educativa nacional en forma integral. Recordemos a don Germán Congo interpretando el tema musical Nuestros Sucesores. El colegio es la fase a la mitad del saber. Si te quedas, qué tristeza. Y si pasas, qué placer. El colegio es una fase a la mitad del saber. Si te quedas, qué tristeza. Y si pasas, qué placer. Maestros ecuatorianos, ilustres educadores, denle confianza al alumno, que son vuestros sucesores. Maestros ecuatorianos, ilustres educadores, denle confianza al alumno, que son vuestros sucesores. Los padres y los maestros son la base primordial. El alumno es la cabeza que lucha hasta el gran final. Los padres y los maestros son la base primordial. El alumno es la cabeza que lucha hasta el gran final. Por su gran superación, en ti mañana tendremos patria libre y salvación. Lucha, hermano estudiante, por su gran superación, en ti mañana tendremos patria libre y salvación. Todas las personas llevamos dentro de nosotros un angelito guardado, que a veces le utilizamos para hacernos daño. Cuando con nuestra percepción prejuzgamos al individuo, y solo por su forma de vestir, hablar, religión, y por el color de su etnia cultural, lo discriminamos. Y precisamente a partir de ese momento es cuando nuestro corazón rompe la relación con los otros miembros del cuerpo. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado con Bomba Ecuador. Gracias por su amable sintonía. Soy Rubén Congo y les invito a despedirnos con la canción Mi Raza, interpretada por el grupo Diamantes Negros. Gracias y muy buenas tardes. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador, Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.